¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludarles. El día de ayer terminé el programa después de que presentamos la entrevista con la hermana Teresa Forcades, hablando sobre la independencia, bueno, el proceso, el deseo de que se dé una votación vinculante en un futuro en España, en Cataluña más bien, para la independencia de Cataluña. Que entrevisté a la madre Teresa Forcades, terminé dándoles una noticia sobre integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en el sentido de que sí estaban contemplando la posibilidad de que se envíen soldados sobre el terreno en Irak, ¿no? Boots on the ground. Bueno, hoy la noticia que estamos acá compartiendo con ustedes es que el presidente Obama dice, regresa a la posición que originalmente había dicho y que de hecho plantó en su mensaje reciente sobre el ataque en contra del llamado Estado Islámico. Ahora Barack Obama reitera, no lucharemos otra guerra sobre el terreno en Irak. El presidente zanja la discusión creada precisamente por el jefe de Estado Mayor conjunto, que había declarado lo que yo les decía ayer, la posibilidad del despliegue de tropas en aquel país. Tengo en la línea telefónica a Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoamericas.info, a quien saludo con mucho gusto. Patricio Zamorano, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente, Rubén, ¿cómo estás? Saludos enorme aquí desde Washington, donde está pasando de todo con todo esto del Estado Islámico, así que enhorabuena, analizamos este tema, ¿no? Que como siempre sigue delicado y lleno de contradicciones esta última semana, ¿no? Como tú señalabas. Exactamente, y bueno, pues aquí el planteamiento está claro, ¿no? ¿Por qué, por un lado, primero el presidente, cuando da a conocer su estrategia para el ataque en contra del llamado Estado Islámico, había dejado claro que no habría boots on the ground, que no habría pues otra guerra sobre el terreno en Irak? Después lo contradice el Estado Mayor conjunto y ahora Barack Obama lo corrige. ¿Qué está pasando, en tu opinión? Me recordó mucho a la etapa de Kennedy, cuando enfrentó todos estos conflictos bélicos que emanaban un poco de la Guerra Fría, ¿no? Lo que señaló el jefe del Estado Mayor que mencionaba, Martin Dempsey, ¿no? Sí. En el sentido de captarse ahí una división interna, una presión interna, especialmente de los grupos más militaristas, más halcones, en el lenguaje de Washington, ¿no? En el sentido de un poco criticar la falta de definición del presidente Obama, que nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Recordemos que él tiende a ser bastante conservador en el tema internacional. Así todo ha entrado en bastantes polémicas en cuanto a sus decisiones, aunque otras ha sido exitoso en relación al establishment o a los grupos de interés de los Estados Unidos, como por ejemplo cuando asesina las fuerzas militares de los Estados Unidos a Osama Bin Laden, ¿no? En que se penetró en la soberanía de Pakistán, una operación extremadamente riesgosa y que tuvo éxito, versus otras en que él ha dudado o en que ha elegido tener una estrategia en que se invite a una amplia coalición de países, especialmente de la OTAN, justamente para no aparecer como unilateralmente atacando o invadiendo la soberanía de otro país, ¿no? En este caso, con lo de Irak, el presidente Obama, yo diría que se ha casado con sus propias palabras, está en una posición muy, muy complicada, porque acuérdate, anunció a los cuatro vientos que retiraba las tropas, terminaba la guerra en Irak, y ahora que hay que enfrentar al Estado Islámico, cierto que está invadiendo desde Siria, ¿cómo enfrentar eso, no? Cuando ya has señalado que no vas a tener tropas, en el terreno mismo, como tú señalabas. Yo diría que hay que interpretar lo de Dempsey bastante claramente. Él expresó que lo que iba a pasar, que no descartaba que hubiera un poco, por así decirlo, entrenadores militares que participen en las operaciones militares. Así es lo que intentó decir el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, ¿no? Y dio origen a una serie de especulaciones periodísticas de que a qué se refería, ¿no? Cuánta gente, tropas en el terreno mismo, que contradiciendo un poco lo que había señalado el presidente Obama. Yo diría que incluso con la aclaración del presidente Obama es posible que se siga manteniendo lo que se está haciendo, es decir, lo que ellos llaman eufemísticamente, digamos, colaboradores en terreno, consejeros militares, ¿no? Y ese tipo de eufemismo, un poco para no decir que son tropas regulares, que no lo son, pero asimismo hay una presencia militar concreta de Estados Unidos en Irak. Uh-huh. Oye, Patricio Zamorano, te quiero preguntar lo siguiente. Tú recordarás que en el punto más elevado, más álgido, pues, de la guerra de Irak, la iniciada en el 2003, teniendo como comandante en jefe al presidente George Bush, en aquella guerra llegó un momento en que había más contratistas que soldados. Fueron como 160 mil que incluso estaban superando a las tropas tradicionales. Es decir, aquella guerra se convirtió en el compromiso militar de los Estados Unidos más privatizado de la historia militar de los Estados Unidos. Y tenemos ejemplos de Blackwater, etcétera, etcétera. Estos hombres estuvieron al margen, estuvieron inmunes a la situación de la ley de Irak y cometieron tremendos crímenes, estos contratistas privados en Irak. Recordaremos aquellos de los 17 jóvenes o civiles asesinados por Blackwater. Entonces resulta que ahora hay quienes se preguntan si no vamos a mandar a estas tropas, si vamos a mandar asesores, etcétera. ¿Será nuevamente una escalada de la privatización bélica nuevamente en esto, en Irak y en Siria? Esa es la pregunta que te hago, y de hecho se la hace también la autora de un libro que se llama Invisible Soldiers. Pero me llegó la pausa, regreso con ella y espero tu respuesta. Estoy hablando con Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página Infoamérica Info. Aquí de regreso con Patricio Zamorano. Ya dejé la pregunta, nada más le agrego. ¿Todo ese escenario como terreno fértil para hacer de aquella invasión un negocio para la proliferación de mercenarios, contratistas privados, que de hecho, Patricio, inundaron la zona de guerra, ganando entre 5 y 10 veces más que los soldados estadounidenses que habían estado presentes en Irak? Al grado, tú lo recordarás, de que cientos de los miembros de las fuerzas especiales pidieron su baja durante los últimos 4 años de la ocupación para pasarse precisamente al sector privado. Yo ahorita en el corte busqué el dato y de acuerdo con este especialista del tema de Irak, que es Patrick Cockburn, 160 mil contratistas privados, mercenarios, especialistas, guardaespaldas, torturadores en el apogeo de la ocupación. ¿Se va a repetir esto ahora en Irak y en Siria? A lo que quiere hacer el presidente Obama no ocurrirá a la escala que ocurrió bajo la administración del presidente Bush, ¿no? En este caso, sin duda que hay una presión importante, puesto que mucha gente con intereses importantes, que digamos, se vio afectada por la salida de las tropas de Estados Unidos de Irak. No cabe duda que hay un impacto económico a mucha gente que lo único que quiere es que este tipo de conflictos sea partícipe los Estados Unidos, justamente por lo que tú señalabas, ¿no? Y que no es solamente la privatización en la guerra de Irak. Se ha denunciado que el Pentágono, en general, todo el sistema de inteligencia militar, incluso áreas importantes de la seguridad nacional, se han privatizado. Contratista, ¿sí? También en el área de informática. Entonces, es una situación extremadamente grave para la propia seguridad interna de los Estados Unidos, y que contradice un poco lo que los propios halcones, los más agresivos militaristas en Washington, señalan sobre el hecho de que Estados Unidos participe en este tipo de operaciones, ¿no? Pero con seguridad, el hecho de privatizar, yo diría que la contradicción es que al mismo tiempo baja un poco los niveles de seguridad que Estados Unidos busca siempre cuando se trata de operaciones militares o de proteger sus fronteras. Entonces, ¿aló? A ver, no escucho. ¿Se cayó la llamada, Jesús? No escucho, Roberto. Ah, se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Bueno, vamos a recuperar, vamos a volverle a hablar a Patricio Zamorano, pero evidentemente este es un punto muy interesante, muy importante, que creo que todo mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino todo mundo que quiera conocer lo que pasó en ese proceso de aquella guerra del 2003, a la cual, porque ahora la gente está hablando de esto, de lo de esto del Estado Islámico y Levante, de estos, evidentemente, estos tipos macabros, terroristas, perversos, que están de hecho realizando una especie de limpieza étnica en el caso de Irak, que han matado cristianos, etcétera. Evidentemente eso hay que enfrentarlo, sí, pero el problema está en que muchas personas no logran hacer la conexión de lo que ahorita nos estaba diciendo precisamente Patricio Zamorano, la conexión de qué ocurrió tras la esta invasión estadounidense, británica, etcétera, de todos aquellos aliados, hasta España con José María Aznar, qué fue lo que ocurrió en Irak, que de repente surgen estos hombres armados hasta los dientes transportándose en camionetas Toyota, etcétera. La pregunta es, ¿qué carambas ocurrió en Irak? Bueno, en el análisis, y seguramente Patricio Zamorano ahorita que regrese nos podrá comentar al respecto, habrán de saber que muchos de estos, ya lo tenemos recuperado, muchos de estos, que no contesta, bueno, pues entonces quién sabe qué habrá pasado, muchos de estos terroristas del llamado Estado Islámico, autoproclamado así Estado Islámico, que el presidente Barack Obama creo que hizo muy bien, lo dije la otra vez, porque aquí lo han atacado mucho, de distinguir, separar, como lo hacen muchos musulmanes. Ustedes seguramente conocerán gente de esta religión que están evidentemente indignados y rechazan profundamente que esto de Estado Islámico lleve el nombre de islámico, el nombre de su religión, en tanto que estas personas no creen en esos métodos. Una cosa es que haya existido estos tipos de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, todos estos fundamentalistas que se les gangrenó el fanatismo en su mente, como ha ocurrido en las otras religiones. Y tenemos casos muy concretos. Y como se ha utilizado para la conveniencia en el tablero del ajedrez de la geoestrategia internacional, ese tipo de fanatismos religiosos, como el que se utilizó en la invasión de la Unión Soviética en Afganistán para exacerbar ese fundamentalismo religioso, en personajes como el señor Zinev Brzezinski, quien fuera el encargado de asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, que precisamente exacerbó, nutrió, alimentó, le echó gasolina al fuego a esos yihadistas en aquellos momentos para enfrentar a la Unión Soviética, probablemente sin darse cuenta que justamente de ahí surgió Al-Qaeda. Entonces, ¿de dónde han surgido ahora estos del Estado Islámico? ¿Son una escisión de Al-Qaeda o qué ha ocurrido ahí? Bueno, hay explicaciones de esto en Libia y hay explicaciones de esto en Siria, muy importantes y muy contradictorias, como bien lo dijo Patricio Zamorano. Vamos a ver si recuperamos la llamada telefónica y regresamos. Ya me llegó la pausa. De regreso. Bueno, pues de plano yo creo que a Patricio Zamorano se le agotó la batería y tal vez no estaba cargada o alguna situación de esa naturaleza, porque nuestro estimado Jesús la ha llamado ya 4 o 5 veces, y está, no es que no conteste, sino que está muerta la línea. Entonces se cayó la línea. Entonces, Patricio Zamorano, muchas gracias al profesor. Bueno, vamos aquí a sustituir un poquito hasta donde se pueda, ¿verdad? No sustituir, pero vaya, vamos aquí a entrarle un poco al toro por los cuernos sobre este tema, para decirle que la Cámara de Representantes acá de los Estados Unidos aprobó en su momento la petición del presidente Barack Obama de armar y entrenar a los rebeldes llamados moderados sirios para que combatan a activistas del Estado Islámico, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Estas de ISIS, en Irak y Siria. Esta es la cuestión y la votación bipartidista, que fue de 273 a favor y 156 en contra, se produjo días después de que los legisladores, ¿no?, en la votación bipartidista de los legisladores, se debatieron sobre las dudas del alcance y méritos que tendría la misión. Pero aquí lo que quiero subrayar con ustedes es esto de los moderados. Pues resulta que esos moderados, disque moderados, y aquí es el cuestionamiento, ¿no?, porque aquí nos estamos olvidando, aquí hay que hacer periodismo. Y aquí a muchos, el escudriñar esto, el reflexionar, el distinguir, separar y desdoblar esto para hacer esta realidad más inteligible, les crea problemas. Ellos quisieran que se reproduzca el lenguaje simple y sencillamente oficial, etcétera, y se supone que el periodismo no fue para eso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque de moderados, muchos de esos moderados a los cuales autorizó incluso la Cámara de Representantes para que fueran entrenados y armados, han sido degolladores, también cortadores de cabezas. ¿Se acuerdan de aquel video espantoso de uno de esos moderados, entre comillas, que le sacó el corazón a un militar sirio y se grabó comiéndole el corazón? Era de los moderados, de los que apoyó Estados Unidos. Y recuerdo aquí, cuando yo digo esto, no me extraña que haya personas como aquella señora que llamó, ¡ay, el programa es en contra de Estados Unidos! No, como el programa de ayer no era en contra de México, por decir lo que dijimos ayer del señor Peña Nieto. México es mucha gente y Estados Unidos es mucha gente. Pero no podemos ignorar, no debemos ignorar, que los dolores de parto del Estado Islámico, con el que la Casa Blanca también recientemente dijo y aceptó estar en guerra, y subrayo esto porque se supone que no precisamente era guerra, estaba el debate de si el Congreso tiene que autorizar como manda la Constitución para ir a una guerra, o el presidente Obama unilateralmente podría decidirlo, pero para eso se había regateado el concepto guerra. Bueno, luego salió un comunicado en el cual la Casa Blanca dijo claramente aceptar estar en guerra con el llamado Estado Islámico. Pero ese es otro debate. Entonces, a lo que voy, de que estos dolores de parto de este Estado Islámico, de ISIS o de ISIS, se gestaron, y si no, investíguelo usted, porque yo en su momento hasta guardo el recorte del New York Times sobre esta situación, cuando apareció ahí un tipo de Al Qaeda que había peleado contra Estados Unidos en Irak y que luego estaba siendo apoyado en Libia. Porque estos dolores de parto, primero, repito, se gestaron cuando, para derrocar a Muammar Gaddafi en Libia, la OTAN, o sea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, bajo el liderazgo de Estados Unidos, financió y armó a yihadistas considerados terroristas que, tras el derrocamiento de Gaddafi, se trasladaron luego a Siria para buscar derrocar a Bashar al-Assad, siendo precisamente en Siria el país que, por cierto, y ahorita les voy a dar la cita exacta de esto, el país que, por cierto, Henry Kissinger dijo en un momento dado, es el país que quiero ver desintegrado y balcanizado con más o menos regiones autónomas. Fue ahí, pues, en Siria, donde en 2013 nace como tal el Estado Islámico, y al que se le facilitó el paso, el acceso, a través de países como Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Turquía y Jordania. según denuncias de varios especialistas, entre ellos el italiano Manlio Dinucci, autor del libro titulado Anatomía de la Guerra Infinita. Me llega la pausa, regreso todavía para darles un poquito más de esta situación. Bueno, aquí de regreso, amigos, teníamos contemplado acá con Roberto Ticona, y no me quiero pasar porque voy a tener en breve un cambio de tema, pero les invito, bueno, nomás de decir lo que les dije de Henry Kissinger, porque es justamente cuando se tiene que hacer, ahora ya mucha gente no está acostumbrado a esto porque no hay un periodismo de investigación, de análisis, sino a veces un periodismo así que va dirigido más bien como que a las emociones, pero no a la razón, no a la investigación. Y la mayoría de la gente, pues no se toma el tiempo para realizar este tipo de trabajo, que se supone que nosotros los periodistas es precisamente por lo que nos pagan, por lo que tendremos que hacer periodismo. Y para un periodismo real es fundamental para vigilar la vida democrática y vigilar lo que ocurre. Entonces, en ese sentido, para poner en contexto toda esta situación de lo de Siria, Irán, etcétera, etcétera, no es menospreciable recordar cuando el exsecretario de Estado y, por cierto, premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, durante una intervención en la escuela, está el video, lo pueden buscar, en la escuela Gerald Ford de Política Pública de la Universidad de Michigan, dijo él literalmente: me gustaría ver a Siria como un país desintegrado y balcanizado, con más o menos regiones autónomas. Y esto evidentemente habría que vincularlo, nomás que ya voy a parar aquí, con lo que dijo en 2006 Condoleezza Rice, quien fuera secretario de Estado norteamericano, y Condoleezza Rice, que dijo que había un plan para el rediseño del Medio Oriente. Y que justamente lo que estábamos viendo en ese momento, que era 2006, eran los dolores de parto, los dolores de parto de lo que eventualmente sería el nacimiento de un nuevo Medio Oriente. Termino para decir que en el 2007, un año después, Wesley Clark, general del ejército de los Estados Unidos, que fue el comandante supremo de la OTAN en la guerra de Kosovo, de Yugoslavia, en una entrevista con Amy Goodman, se refirió también a que le habían comunicado un general en el Pentágono. Días después del el 11 de septiembre, el plan para ese cambio del Medio Oriente, que incluía la invasión de países como Irak, Siria, en fin, varios países, terminando con Irán. Y ahí pueden buscar el video, está Wesley Clark, póngale Wesley Clark y los países para invadir. Y ahí lo van ustedes a encontrar, él lo está diciendo, no yo, él. Todos estos elementos nos dicen que aquí hay un plan. Y estos fanáticos locos fundamentalistas que están ahora haciendo la limpieza étnica, evidentemente, bueno, pues ahí está, hay un argumento para ese plan de ese cambio, evidentemente eliminando a estos tipos. No sé si me explico, pero ya me está comiendo el tiempo, porque resulta que ya tengo a la siguiente invitada. Todo esto requiere, no reaccionen a bote pronto, reflexionen, investiguen, nunca me crean a mí, investiguen, hagan su propia tarea. Bueno, vamos a cambiar de tema, voy a pasar con Lilian Calderón Garcidueñas. Lilian Calderón Garcidueñas es doctora y profesora asociada de la Facultad de Biomedicina y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Montana. Y la invité porque me encontré con una publicación en México que dice: nuevo estudio liga Alzheimer y Parkinson en niños del Distrito Federal de la Ciudad de México con la contaminación del aire. Es tremenda esta situación. Vamos con la doctora Lilian Calderón Garcidueñas. Lilian, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenas tardes y muchas gracias de antemano por la oportunidad de charlar con usted y, por supuesto, con su audiencia. No, gracias a usted. Oiga, es tremenda esta noticia, Lilian, que nos deja así con los pelos de punta. Yo, bueno, ya sabíamos del tema de la... Pero el estudio que liga Alzheimer y Parkinson en niños. ¿Cómo está eso? ¿Por qué en niños ya Alzheimer en niños? ¿O cómo es la cosa? Bueno, este es un estudio parte de una línea de investigación que hemos venido trabajando en los últimos 20 años prácticamente. De hecho, el estudio es este al que usted se refiere, que se publicó en el Journal de Alzheimer, no es una sorpresa. Por años hemos dicho que los chicos expuestos a altas concentraciones de contaminantes atmosféricos, en particular las partículas más pequeñitas, aquellas de diámetros menores a 2.5 micras, y lo que nosotros llamamos las partículas de tamaño ultra fine, las más chiquititas que pueden pasar por las barreras, estas partículas afectan de una manera extraordinaria al cerebro en desarrollo. Y yo creo que su audiencia estaría muy interesada en saber que el primero de las barreras que se afectan son las barreras que están en directo contacto con el ambiente. Esto es la barrera nasal. Estos niños se quejan de secreción nasal, pueden sangrar algunas veces, tienen lo que se llama epistaxis. Todas las membranas nasales y de los senos paranasales están inflamadas. Estas barreras alteradas incluyen también la barrera alveolo capilar en los pulmones, la barrera gastrointestinal, que pocas veces oímos de ella, pero también está alterada, y por ende, como resultado de estas alteraciones en las barreras, la entrada de sustancias tóxicas, incluyendo, por supuesto, las partículas suspendidas, pero también metales, gases, etcétera, la barrera hematoencefálica se rompe. Y esto es muy importante porque la barrera hematoencefálica es la barrera que nos protege dentro del cerebro de estar en contacto directo con moléculas y sustancias que no necesitamos en el cerebro directamente. Uno de los aspectos que comentamos en este artículo y que a usted le interesaba conocer es que estos niños tienen una inflamación sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Mire, va a venir una pausa, doctora, perdón que le interrumpa, viene una pausa en menos de un minuto. Bueno. Entonces, sí, muy importante, ¿qué es la inflamación sistémica? Aquí el artículo dice, la inflamación sistémica alcanza al cerebro de una manera directa, paso directo de partículas a estructuras cerebrales como el bulbo olfatorio y el cerebro medio. Pero ahorita usted nos va a explicar. Es tremenda esta información y regreso. Estoy hablando con la doctora Lilian Calderón Garcidueñas, doctora y profesora asociada de la Facultad de Biomedicina y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Montana. Regresamos. Aquí de regreso, nos quedamos con la doctora Lilian Calderón Garcidueñas. Nos iba a explicar lo que es, y se señala en este estudio, en el contexto de la contaminación, lo que es la inflamación sistémica. Doctora, adelante. Si hablábamos que las mucosas están expuestas a estos contaminantes, la manera como el organismo responde a esas lesiones es con la producción de inflamación. Esta inflamación en un principio es una inflamación puramente local, restringida a la nariz, a los senos paranasales, etcétera. Sin embargo, estos niños están expuestos continuamente a niveles altos de contaminantes, de tal manera que el proceso inflamatorio va de las regiones locales a un proceso sistémico. ¿Qué significa esto desde el punto de vista médico? Significa que ese organismo de ese pequeño está produciendo proteínas altamente proinflamatorias, que además tienen la capacidad de dañar barreras en el resto del organismo. De tal manera que estas proteínas que circulan por las venas y las arterias, por la sangre, llegan al cerebro. El cerebro tiene receptores para ese tipo de proteínas. Y del momento en que se hace la unión entre esas citoquinas, que llamamos nosotros citoquinas, y el receptor dentro del vaso sanguíneo cerebral, se empieza una cascada inflamatoria que ahora sí impacta directamente al cerebro. En el proceso se rompe la barrera hematoencefálica, de tal manera que aunado al proceso inflamatorio, aunado al proceso inflamatorio al lado de los vasos sanguíneos y dentro del cerebro propiamente dicho, esas barreras ahora están más abiertas y en contacto con cualquier cosa que pase por la circulación sistémica. Sabemos que las partículas más pequeñas pueden ser transportadas por glóbulos rojos y por células blancas, pero las más pequeñitas pueden ser transportadas directamente en la sangre, de tal manera que alcanzan cualquier porción del organismo, incluyendo el cerebro, que es lo que nos interesa a nosotros. Sí. ¿Cómo detectamos esa inflamación sistémica? Si yo tengo un niño enfrente de mí, yo no puedo saber que ese niño está inflamado, al menos que haga estudios especiales para detectar ese tipo de proteínas que son proinflamatorias. Entonces, lo que hacemos es comparar un niño que viva en un área como la Ciudad de México con un niño que viva en un área menos contaminada, y ahí la diferencia es extraordinaria y podemos decir, sí, de hecho este niño tiene una inflamación sistémica, pero este niño que vive en un área no contaminada no la tiene. Y las implicaciones de esa inflamación sistémica son no solamente a nivel cerebral, por cierto, sino a nivel sistémico de respuesta inmune. Sabemos que estos chiquitos tienen alteraciones inflamatorias al miocardio también, inflamación del corazón, inflamación de los pulmones, etcétera. Entonces, las implicaciones son en varios órganos, yo diría que en todos, porque todos están expuestos a lo mismo. Algunas manifestaciones son más obvias que otras, pero en general esos niños podrían pasar desapercibidos por un pediatra que no está explorando la citoquina específica y ciertamente podría no dar ninguna manifestación de principio. Dice usted aquí que adolescentes que viven en la Ciudad de México tienen ya las marcas de Alzheimer y Parkinson cuando se examinan muestras de autopsias. Sí. ¿Cómo es eso? Muy interesante. Porque tiene dos aspectos esta pregunta suya. Uno, nosotros estamos viendo en niños clínicamente sanos, perfectamente sanos, que usted diría están sin ningún problema, estos niños ya tienen alteraciones de memoria y alteraciones cognitivas que los distinguen de los niños que viven en áreas no contaminadas. No solamente eso, no solamente podemos distinguir que un niño vive en la Ciudad de México porque tiene alteraciones cognitivas específicas, pero si hacemos estudios especiales, por ejemplo, de resonancia magnética, podemos ver que existen ya lesiones cerebrales bien definidas, cuantificables, alteraciones en los volúmenes de la sustancia blanca y de la sustancia gris en ciertas áreas como lóbulo frontal, los lóbulos temporales, etcétera. Contrario a lo que vemos en un niño que no está expuesto a la contaminación. Cuando hemos tenido la visualización de la patología en niños que han fallecido por motivos de accidentes, etcétera, lo que estamos viendo es un proceso neuroinflamatorio extraordinariamente importante en áreas como el lóbulo frontal. Y cuando exploramos con tinciones especiales y hacemos determinación genética, determinación de genes que están expuestos en estos o alterados en estos chiquitos, vemos que existen marcadores que son muy similares a los que vemos en pacientes con Alzheimer's y con Parkinson en los principios de estas dos enfermedades. De tal manera que existen alteraciones en las proteínas como el beta amiloide y la alfa sinucleína, y existe una alteración muy importante que no es restringida al Alzheimer's, pero se ve en procesos neurodegenerativos, que oiga, es... Esto es tremendo, doctora. Le vuelvo a interrumpir, perdón, no quiero ser grosero, pero es que viene la pausa otra vez. Okay, entonces, retomamos otra vez aquí, pero es muy importante lo que usted nos está diciendo. Y bueno, ahorita le seguimos, ahorita le pregunto ya sobre las autoridades. ¿Qué dicen de esto en México? Los políticos, los que gobiernan la ciudad, los que gobiernan el país. No escuché nada de esto en el informe de gobierno del señor Peña Nieto. Regreso con Lilian Calderón Garcidueñas sobre este preocupante tema que nos está contando esta tarde. Bien, aquí de regreso, doctora, nos va a quedar este bloque nada más que dura como 5 minutos y medio, 6 minutos. Entonces, más bien, yo le dejo que usted nos pueda decir, nos pueda sintetizar lo más importante que usted quiera que la audiencia que hoy nos está escuchando sepa de este tema, a reserva de que en un futuro, si usted me acepta, la vuelvo a invitar para que tengamos más tiempo y podamos meternos más a fondo a esta situación. ¿Qué es lo más urgente que usted le gustaría comunicar? Y mi última pregunta sería, ¿qué están haciendo las autoridades políticas para enfrentar este problema? Yo creo que el mensaje importante aquí para la audiencia, ciertamente en Estados Unidos, donde tenemos problemas de contaminación en las grandes ciudades, incluso en pequeñas ciudades, y ciertamente para la audiencia en México, es que la contaminación ambiental es un problema grave de salud globalmente. No hay área o ciudad grande en el mundo que no esté afectada por este problema. Los niños son particularmente susceptibles y los efectos se ven a diferentes niveles y tienen repercusiones a corto y a largo plazo. Lo importante es recordar que la contaminación ambiental de la que estamos hablando en estos instantes es la contaminación que nos detectamos en el medio ambiente cuando uno está fuera de su casa. Yo quiero hacer énfasis con los papás que me están escuchando que la contaminación dentro del hogar y dentro de áreas cerradas es igualmente importante. Y en este respecto, como médico, el tabaco es uno de los productores de contaminantes, partículas, tóxicos y carcinogénicos que debemos evitar que los niños estén en contacto con ello. En el tema de la contaminación ambiental, nuestro laboratorio también se ha ocupado de ver qué podemos hacer por estos chicos que están expuestos. La primera recomendación a los papás es evitar que estén afuera cuando los niveles de contaminación son muy elevados. El hacer ejercicio fuera es contraproducente y todos lo sabemos. Hemos tenido estudios con chocolate y el chocolate es muy mexicano y por eso me siento muy orgullosa de decirle que el chocolate en estos casos disminuye considerablemente la neuroinflamación cuando lo dimos a ratones y en niños disminuye marcadores endoteliales, por ejemplo, que alteran los vasos sanguíneos, en el cerebro incluso, pero también incrementa la reserva cognitiva y la capacidad del niño de responder y de memorizar y de hacer mejor esfuerzo con lo cognitivo. Así que sí existen medidas que podríamos implementar con los chicos, sí existen medidas de protección que podemos tomar, y los padres debemos estar conscientes que la contaminación es un problema que en algunas ciudades es grave, pero que tenemos recursos y medidas que los médicos podemos sugerir para proteger a esos chicos. Oiga, y para terminar, aquí en Los Ángeles pues no cantamos mal las rancheras, ¿no? Tal vez no como en la Ciudad de México, pero si hacen estudios como los que han hecho ustedes allá, ¿encontrarán cosas similares en el cerebro de las personas? Yo creo que sí. Yo creo que los resultados que estamos teniendo para los chicos en la Ciudad de México se pueden generalizar a cualquier niño de cualquier raza en cualquier parte del mundo. Y yo creo que eso es lo importante porque las aportaciones que estamos haciendo ciertamente aplican a nuestros chicos, aplican a nuestra población en los Estados Unidos, en las grandes ciudades, pero aplica a cualquier chico de cualquier raza que esté expuesto a los mismos niveles de contaminación. La contaminación no respeta ni edad, ni género, ni raza, ni nivel socioeconómico, ni básicamente nada. Así que esto es una información que los padres deben saber. Todo mundo estamos respirando el mismo aire y por ende tenemos las mismas riesgos de desarrollar. ¿Usted dónde vive, doctora? ¿Dónde vive? En Montana. En Montana, fíjese, y Montana lleno de árboles y todo, qué envidia. Bueno, le agradezco muchísimo, doctora, y estamos en contacto, ¿no? A sus órdenes, encantada de estar con usted. Le agradezco muchísimo, ha sido la doctora Lilian Calderón Garcidueñas, doctora y profesora asociada de la Facultad de Biomedicina y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Montana, compartiéndonos este interesante estudio, importantísimo, preocupante, y le invitaremos nuevamente para desglosarlo más. Gracias, doctora. A sus órdenes. Hasta luego. Voy a hacer una pausa y voy a regresar con un analista para hablar de la decisión que toman mañana los escoceses. Mañana vota Escocia por si se separa de la Gran Bretaña. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Se separa Escocia de la Gran Bretaña? Adiós a la reina. Regresamos. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Me comunica Jesús que le llamó ya a Alejandro Chanona Burguet. Alejandro Chanona Burguet es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo leí así con sabor porque pues yo estudié ahí la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Con muchísimo cariño recuerdo ahí esta facultad. Entrañables amigos, gente interesante, profesores interesantes que me tocó en mi época, yo no sé cómo ande la vaina ahora, pero Alejandro Chanona Burguet es profesor de esta Facultad de Ciencias Políticas donde se estudia la carrera de Relaciones Internacionales, etcétera. Él nos va a hablar, en cuanto lo tengamos en la línea telefónica, que dijo que le habláramos en 2 minutos, ya consumí tal vez como uno o más, porque este jueves los escoceses, ¿no?, los de las falditas y las gaitas escocesas, toda esta cosa por la cosa cultural celta, ¿verdad? Van a acudir a las urnas para decidir si su país se independiza del Reino Unido. Actualmente forma parte, tiene autonomía, etcétera. De hecho, Escocia, ya ven, la recordaba yo ahorita en el corte con Roberto Ticona, que es peruano, cuando el Perú jugó un partidazo precisamente con Escocia. Recuerdo ese partidazo de fútbol de Perú-Escocia, donde jugaba el extraordinario Chumpitaz, Teófilo Cubillas, le metieron un golazo allá a los escoceses. Van en su línea con su bandera y todo, ¿no? Pero forman parte del Reino Unido. Y ahora de plano se quieren separar. La más reciente encuesta, ¿qué es lo que está diciendo? Pues la más reciente encuesta dice que no se va a separar. O sea, lo que va a la cabeza es el no. El no, pero con muy poca ventaja. Me dicen por ahí que han hecho una campaña de miedo para decirle a los votantes escoceses, no hombre, órale pues, si se separan de nosotros, olvídense, no regresan. No regresan y les va a ir muy mal. Se van a quedar solitos, aislados, van a recibir el castigo internacional. No van a poder nadar en el océano de la globalización porque se los van a comer los tiburones, ¿no? Lo mismo que le pasaría a Cataluña, según los que dicen que así sería con Cataluña en España. Bueno, acá en Escocia. Pero la gran diferencia de lo de Escocia con lo de Cataluña es que el primer ministro británico, el señor Cameron, ha permitido que los escoceses voten, que ejerzan su derecho a votar y a decidir. En el caso de España, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, no ha permitido que los catalanes voten. Al contrario, les puso la guillotina en el pescuezo y les dijo, ah, sí, pues el solo hecho de intentarlo, ¿verdad? Por mis pistolas, yo les puedo quitar la autonomía. y al quitarles la autonomía ya no pueden ustedes ejercer nada, ni siquiera una votación, ni buscar un referéndum vinculante para decidir si se separan o no. Yo personalmente no he definido mi posición respecto a estos temas, no tengo que estudiar más, hay que ser mucho más responsable en entenderlo. Lo que sí les puedo decir de Escocia es que en el caso de Escocia, a ver qué nos dice ahorita el profesor cuando tome la llamada, es evidentemente una reacción que vino creciendo, no sé, me falta detalles para saber cómo se fue formando, pero sobre todo a raíz del desmantelamiento de los aparatos productivos, de la planta productiva, de la industria, de las minas, en muchísimos sectores de Escocia, donde llegó un momento en que dijeron ¡ya! Eso lo inició la dama de hierro, la Margaret Thatcher, la de las Malvinas con Argentina. Bueno, entonces están hasta el gorro los escoceses y están viendo que evidentemente dentro de esta unión no están viéndose beneficiados y les han impuesto un sistema donde su situación de vida va para menos en lugar de ir para más. Pero resulta que han hecho esta campaña de miedo que está liderando el no. Entonces, la encuesta de encuestas de la organización independiente Scotsen sugiere que 52% de los votantes, 52% dirá que no a la independencia de Reino Unido, mientras que 48% dirá que sí en el referéndum que precisamente se va a realizar el día de mañana, jueves. Hay una pregunta aquí clave, ¿no? ¿Escocia sería más rica fuera del Reino Unido? Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Yo no sé qué decirles porque, repito, me falta estudiar. Pero la encuesta excluye a los votantes indecisos y no tiene margen de error. Se basa en las 6 encuestas más recientes en Escocia, realizadas por firmas de investigación pública como YouGov, Surveyson, ICM, en fin, y otras, ¿no? Otra pregunta importante, la mejor Escocia, es decir, ¿qué perdería el Reino Unido? ¿Verdad? No solamente qué perdería o qué ganaría Escocia, ¿qué perdería el Reino Unido si se va a Escocia? Por lo pronto, hay una postura del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y la ha comunicado por una red social, por Twitter, ha comunicado el presidente Obama su postura. Aquí la tiene don Roberto Ticona. ¿Qué dice el presidente Obama sobre los intentos de que se independice Escocia de la Gran Bretaña? Estimado Roberto. Claro, Rubén. El presidente Obama expresó su opinión a través de una cuenta de Twitter de la Casa Blanca y literalmente dijo: el Reino Unido es un socio extraordinario para Estados Unidos y una gran fuerza para el bien en un mundo inestable. Espero que se mantenga fuerte, robusta y unida. Espero que se permanezca fuerte, robusta y unida. Bueno, hay una nota por aquí que les quiero compartir sobre el tema. Bueno, pero viene un minutito aquí, ya viene la pausa. Ahorita se las doy después de la pausa para ver más o menos lo que puede perder. ¿Y qué pasa con el profesor, No contesta. Ahora hemos tenido mala pata, mala suerte. Ya ve que se me cayó la llamada en Washington con Patricio Zamorano y caput, ya no lo pudimos recuperar, pero ahí estamos hablando entonces. Y luego, afortunadamente, no se nos cayó con Lilian Calderón Garcidueñas, pero sí la aceleré fuerte para que pudiéramos hablar con el profesor Chanona y por algún motivo pues no contesta, que dijo que en 2 minutos, no, hay que regañarlo, pues, como nos deja colgados. No, hombre, regresamos después de la pausa. Ahí viene la musiquita. Ahí está. Bueno, no tenemos todavía Alejandro Chanona, y además creo que nomás iba a poder 2 bloques, ¿no? Este es el segundo bloque, o sea que si después de este bloque ya no lo tenemos, pero les voy comentando. La situación allá en Escocia en Escocia, que si ustedes ven cierta similitud, ah, ya lo tenemos, oh, qué bueno, ya lo tenemos. Bueno, les iba yo a decir aquí algo de los, pero vamos a aprovechar porque no sé cuánto tiempo se pueda quedar el profesor. Alejandro Chanona Burguet, me da mucho gusto saludarle, qué bueno que nos toma la llamada, gracias, ¿cómo está? Rubén, muy buenas tardes, noches, con mucho gusto y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, pues mañana dicen que por ahí que Escocia contiene el aliento ante la cita histórica que va a definir su futuro. Yo estaba tratando más o menos de comunicarle a la gente qué ganaría Escocia con la independencia o qué perdería y qué perdería Gran Bretaña si efectivamente, aunque las encuestas parece ser que se van por el no. Bueno, el cálculo de los independentistas, y en particular del hoy primer ministro de ellos, de Salmond, es hacerse dueños de su destino a partir de que la economía pase a pleno control de la soberanía escocesa, porque parte de los de las en materia de exportación de whisky, en materia de petróleo, que es un tema ya importante para Escocia, daría la impresión de que sería la ganancia de la independencia más allá de, hay que reconocerlo. Sin embargo, hay una serie de ajustes que vendrían, como por ejemplo, ingresar en un futuro inmediato a la Unión Europea, enfrentarse a un tema de inestabilidad monetaria, porque no serían parte del euro de manera inmediata, y eventualmente se estarían separando de una economía vigorosa. Británica es vigorosa, más allá de la crisis de las economías europeas y de la zona euro, a la que no pertenece, por supuesto, la isla esterlina, sería un tema de fondo. Entonces, en ese sentido, en el juego de ganadores y perdedores, es incierto si la independencia le dará más bienestar y autonomía a los más de 4 millones de escoceses residentes en territorio escocés, que van a tener derecho mañana al sí o al no. Entonces, en esa lógica, el Reino Unido sí tendría un impacto porque se rompe un pacto de más de 3 siglos, en el sentido de que el Reino Unido y las islas de la Gran Bretaña pues empezaría un autonomismo que podría contaminar no solamente a parte del Reino Unido, sino a otras partes de Europa. Entonces, en ese sentido, me parece que el cálculo de los independentistas es que les iría mejor en materia de económica y de una reivindicación nacional. En el Reino Unido pues hay un sentimiento de pérdida, en donde han tenido que ceder para que ofrecerles a los que apoyan el no, de darles más autonomía económica, de dar a su propia identidad como escoceses, y bueno, daría la impresión de que la sobreoferta de cosas que hacen los partidos principales del Reino Unido y sobre todo Cameron, podría hacerse extensivo también a Irlanda del Norte y desde luego a Gales. Entonces, es un juego incierto, pero bueno, efectivamente, Rubén, yo creo que la tendencia del no parece que se está imponiendo. Bien, evidentemente en la raíz de todo esto he leído y me parece que es muy sensato decir que es una reacción, dicen, tardía de los escoceses, pero reacción a fin de cuentas al tacherismo y al neoliberalismo tacherista y al desmantelamiento de su planta productiva, de las zonas de las minas, de fábricas, etcétera, etcétera. ¿Usted comparte ese análisis? Sí, en el sentido de que, bueno, yo tuve oportunidad de vivir en Reino Unido durante la revolución conservadora del tacherismo, que estaba muy ligada a la administración de Reagan y los Reaganomics, en donde efectivamente hubo grandes privatizaciones y hubo un modelo social donde no funcionó el famoso impuesto comunitario, ni mucho menos las famosas privatizaciones, de tal manera que Escocia resintió esta parte del gran... Los escoceses sí tienen una historia en relación no solamente a la corona británica, sino a un sentimiento, me voy a arriesgar al comentario, a no ser británicos de primera. Y en ese sentido hay un sentimiento de emancipación nacional y reivindicaciones de lo que, para decir, para los escoceses, que tiene que ver con parte de este desempleo y falta de oportunidades, entre otros, a las juventudes escocesas. Los jóvenes están muy interesados en el sí, y los adultos mayores están muy inclinados al no. Entonces, sobre esa lógica, sí creo que es una visión de darle a Escocia una autonomía frente a Inglaterra, hay que decirlo muy frío. Las islas de la Gran Bretaña, que incluyen a Escocia, tienen un predominio inglés y de Londres, y hay un ánimo de separarse y dar un salto donde no sé si sea al vacío o a un proyecto que vaya a tener éxito en el futuro, pero vuelvo a reiterar, parece ser que le faltan un par de puntos al sí. Oiga, profesor, ¿se va a poder quedar después de la pausa que viene? ¿Un poquito más de tiempo? Sí, sí, cómo no. ¿Cuánto dura la pausa, sí, Roberto? Cómo no. Dura 2 minutos. ¡Oh, qué bueno! Me da muchísimo gusto. Entonces le voy haciendo la pregunta. Supongamos, ante la posibilidad, porque hay indecisos, etcétera, todavía en esto, y supongamos que nos llevamos la sorpresa de que la votación es sí y que Escocia se va a independizar. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo sería ese proceso? ¿Y sería capaz Escocia de nadar en el océano de la globalización sin que se lo coman los tiburones, ya como Escocia independiente? Porque vendría el castigo, como vendría para Cataluña, si un día Cataluña también le logra llegar esto a una cuestión vinculante. Entonces, regreso, porque viene la pausa, sí, cómo no, con el profesor, que me da gusto que se pueda quedar, Alejandro Chanona Burguet, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y quien vivió en Gran Bretaña y conoce la situación desde dentro. Regresamos. Aquí de regreso con Alejandro Chanona Burguet, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces, ya le había hecho la pregunta, profesor, ¿cómo sería este proceso? Y si Escocia pudiera nadar en el océano de la globalización como el niño malo de la película y vendría el castigo por haberse portado mal y separarse. Y hasta el presidente Barack Obama, ya por Twitter, lo acabamos de decir, dijo que él está en contra de la independencia de Escocia. Rubén, por un lado, bueno, empiezo por el final, el presidente Obama tiene este sentimiento de que quiere siempre un aliado como el Reino Unido, y tiene una alianza con el gobierno en turno, ya sea laborista o ya sea conservador, Tory, para mantenerse como un poder global que Estados Unidos, que siempre tenía como su secón o como su gran apoyador a este ámbito anglosajón que es el Reino Unido. Es decir, me parece que no lo está valorando en términos de los derechos que tiene el pueblo escocés de buscar su independencia. Es decir, está siendo muy pacífico y muy democrático. Entonces, a mí me parece que están queriendo atemorizar un poco a Escocia en el sentido de que si se sale será para siempre, que si se sale tendrá que buscar por su cuenta el ingreso a la Unión Europea, donde es muy influyente el Reino Unido, como si detrás viniera un castigo. Me parece que es un poco exagerado. Yo creo que hay un cálculo de los independentistas, empezando por el actual primer de Escocia, en el sentido de que ya hicieron un cálculo de que les pueden ingresar, por solamente de la parte de petróleo que les toca del Mar del Norte, en mar territorial y de luego que comparten con Reino Unido, alrededor de algo así como 50 mil millones de dólares anuales, y también están valorando tener el impuesto completo de una gran importación, que es el famoso Scotch Whisky, es decir, son exportadores netos de whisky. Entonces, en esa lógica, están haciendo una valoración, y me parece que algo así. ¿Aló? La población de Uruguay o de Chiapas o en Tica, ¿no? Es mucho más manejable. A mí me parece que no habría un gran desastre, pero sí la idea de un salto al vacío podría ser que no tuvieran claro internacional de la economía escocesa. No creo que se trate de aislarla ni de reprimendas, pero sí es una apuesta donde pueda haber inestabilidad de alguna índole, no sé si financiera, a partir de algún tema del tema de la tasa de cambio. Lo que sí es cierto es que los banqueros, no todos, pero algunos bancos sí se han pronunciado por el no, y han tratado de hacer sentir que más vale que no haya problemas por el tema de las cuentas bancarias, las inversiones. Pero yo no sería tan catastrofista, Rubén. Me parece que si llegara a ser independiente Escocia, tendrían que darle la bienvenida y el respeto a la autodeterminación del pueblo escocés. Y eso implica que hubiera un switch en el o un giro de parte de los indecisos que dieran un vuelco a los 2 o 3 puntos que lleva de ventaja el no. Así es como la veo. Nos quedarán como 2 minutos. Mi última pregunta es, en su opinión, profesor, ¿cómo repercutirá el no o la posibilidad del sí en lo que también se está gestando en Cataluña, que busca un referéndum vinculante en un momento dado para poderse separar de España? Digamos que hay ciertas analogías y ciertas diferencias. Las analogías es, pues, una reivindicación nacional de sentir que tienen autonomía económica y que, bueno, probablemente parte de sus impuestos o de su contribución al pacto, en este caso a la monarquía constitucional española o a la monarquía constitucional británica, pues es mucho, y los catalanes tienen un sentimiento de que ellos aportan demasiado a cambio casi de su acuerdo con la corona española y con el Estado español. Entonces, en esa lógica, el sí sería efecto muy estimulante para Cataluña, aunque el referéndum de Cataluña no va a ser vinculante, hasta donde yo entiendo. En el caso del referéndum escocés, sí sería vinculante. Entonces, vamos a ver cómo repercute para cualquier nacionalismo que quisiera verse independizado de un Estado que siente que le quita más de lo que le da. Y entonces sí tendría un impacto internacional muy importante. Entonces, yo siento que habrá que estar muy atentos mañana para el resultado, en donde un no pues va a demostrar que hay todavía un gran sector de la sociedad escocesa que se siente más confortable como británico y como miembros del Reino Unido, y bueno, pues prácticamente hasta ahí dejarán las cosas. Y reitero, pues sería histórico y tendríamos que respetar la determinación escocesa. Esa es mi percepción. Profesor, pues le agradezco muchísimo. Ya lo estoy siguiendo aquí en Twitter. Lo encuentran como @ACChanonaB al profesor Alejandro Chanona. Le agradezco mucho. Un saludo y muchas gracias por haberme invitado. Al contrario, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Va a venir Gabino Palomares acá a Los Ángeles, California, y es miércoles. Tendremos la participación de Esteban León para platicar con Gabino Palomares y que nos hable acerca de este artista mexicano que estará en Los Ángeles. Bien, amigos, estamos aquí de regreso y nos vamos lo que resta del programa para hablar acerca de Gabino Palomares. Yo evidentemente lo recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño, escuchando aquella canción que también cantaba con Amparo Ochoa, Maldición de Malinche. No sé si ustedes la recuerdan, porque además la letra viene muy bien para los tiempos que vivimos políticos actualmente en México. Claro, extrapolando el significado a la situación actual. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios se había llegado y les abrimos la puerta por temor al ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal, etcétera. Tremenda la letra, ¿no? Tenemos en la línea telefónica precisamente a Gabino Palomares, que viene a presentarse a Los Ángeles, California, en concierto este viernes 19 de septiembre de 2014 a las 9 de la noche en el centro Center for the Arts Eagle Rock, en el Centro para las Artes de Eagle Rock. Ahorita vamos a hablar, pero primero saludamos con mucho gusto a Gabino Palomares. Gabino, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Oye, qué gusto saludarte. Después de tanto tiempo nos volvemos a escuchar. Pues me da muchísimo gusto poder estar otra vez en Los Ángeles, poder llevar esta música que, como tú estabas comentando hace un momento, parece ser que pasó de moda y parece ser de pronto que es una canción que se hizo apenas hace unos días para ejemplificar o pintar la problemática actual de México, que es el país en donde yo vivo y en donde estoy conviviendo todo el tiempo con mi gente. Y por supuesto también que en algo tiene que ver esta situación de México con algo que los mexicanos, los compañeros que viven allá en los Estados Unidos de origen mexicano y que por esa suerte de exilio económico tienen que bregar en otro país que no es el suyo y que sienten una gran añoranza por México. De todo esto vamos a estar hablando en el concierto del próximo viernes, y pues te agradezco mucho la posibilidad de poder mandar un abrazo a toda la gente que me conoce allí en Los Ángeles. No, hombre, pues con muchísimo gusto, y por supuesto, ahí vamos a estar, Gabino Palomares. Déjame presentarle a la audiencia también que es miércoles y siempre en este espacio está Esteban León. Esteban, muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Rubén. Buenas tardes, Gabino. Buenas tardes, Radio Escuchas. Le da mucho Entonces, gusto hacer este enlace con Esteban, que es un trovador que sí. vive allá en Los Ángeles y que es un, sobre todo, un extraordinario amigo. Bueno, oigan, ¿qué les parece si antes de continuar tenemos la canción? Aquí esta de Maldición de Malinche, que como ya bien apunta Gabino Palomares y seguramente coincidirá Esteban León, la letra, claro, no refiriéndose así a que vinieron del marco los espejitos y los conquistadores, pero extrapolándola a la situación actual. Por supuesto que queda. Vamos a escucharla con Gabino Palomares, Maldición de Malinche, y regresamos a la conversación. Adelante con Gabino Palomares. Gracias. ¿Nos pones la canción, Jesús, de Maldición de Malinche? Ahí va. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Todo estaba acabado. Gabino Palomares, qué emoción, se me pone la piel de gallina. ¿A ti no, Esteban? Y en ese error nos quedamos 300 años. Buen, queridos radioescuchas, existen voces dentro del canto popular que no están suscritas meramente a la efímera fama ni a la caprichosa complacencia ni al reconocimiento de la farándula. Voces que pretenden sin aspavientos ni faramallas entregar un canto de esperanza o de denuncia o de amor filial. Hablo de voces que se levantan a mitad del mitin de los trabajadores, de las huelgas y las marchas, los sindicatos, las colonias populares, las plazas públicas, en las rancherías más remotas, las escuelas rurales. Estas voces son indispensables, voces como las de Amparo Ochoa, Tegua, León Chávez Teixeiro y de quien hoy nos ocupamos, el querido Gabino Palomares. Gabino Palomares no es el cantor de concurso ni de jurado, ni pretende ganar un jubileo para conseguir indulgencias, ni mucho menos busca una oportunidad en el Parnaso del espectáculo. Hace canciones de denuncia que son incómodas por su contenido social, la verdad punzante que pocas veces nos apena. Cántigas de amor que tienen su origen en la poesía y el candor más auténticos. También canciones de sana diversión y recreo. Pero de entre tantas canciones que tiene Gabino Palomares en su haber, es sin duda alguna su canción insigne, Maldición de Malinche. La canción que logra sintetizar la actitud de negación y desprecio por parte del pueblo mestizo hacia su sangre india. Bueno, pues, ¿qué te parece? Pues, ¿cómo reaccionas de lo que dices? No, me parece una presentación muy hermosa y muy poética, porque creo que hay una frase que decía Víctor Jara, que debe ser ejemplo para toda la gente que quiera dedicarse a cultivar este tipo de canción. Víctor decía: lo verdaderamente revolucionario debe estar detrás de la guitarra. Si uno no está dispuesto a respaldar con su vida, como lo hizo Víctor Jara, cada palabra, cada coma que uno pone en una canción o en un poema, entonces la canción es falsa. Y por eso la consecuencia de estar no solamente en los grandes teatros, sino también la posibilidad de estar conviviendo, compartiendo con la gente, pero sobre todo aprendiendo de la gente, un cantor no tiene nada que hacer sin esta consecuencia. Les agradezco mucho esas palabras y pues bueno, vamos a tratar de constatarlas este viernes ahí en Eagle Rock. Déjenme hacer una pausa, Gabino Palomares, déjenme hacer una pausa, Esteban León, una pausa y ahorita regresar, detalles de dónde y cuándo se presenta. Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento. ¿Quién tiene la voz? Se llama esta canción, Gabino Palomares, Esteban León, ¿cuál va a ser el repertorio que los angelinos pueden escuchar este viernes 19 de septiembre? ¿Qué vas a cantar, Gabino Palomares y Esteban León? Adelante. Bueno, vamos a presentar antiguas canciones, pero sobre todo yo quiero hablar de dos temas en particular en este concierto. Uno de ellos es reflexionar sobre la violencia, porque lamentablemente... en México tú sabes que estamos viviendo desde hace algunos años una ola de violencia en las calles, producto del narcotráfico, de la corrupción, del crimen organizado en general, y que pues en eso la población de pronto se ve indefensa, no tiene otra cosa que colaborar con las autoridades más allá de denunciar algún acontecimiento que haya sido del que haya sido testigo. Pero hay una violencia que a mí me preocupa mucho más y que es el caldo de cultivo para la delincuencia, que es la violencia, esa violencia que está más cerca de nosotros, como la violencia intrafamiliar, el bullying, la discriminación, la violencia contra las mujeres, la violencia en la casa, la violencia en la televisión, la violencia en los juegos de video, y que se ha vuelto prácticamente cotidiana, y que a mí me preocupa mucho, porque la violencia lamentablemente se ha convertido en un negocio para las grandes empresas de la comunicación, sobre todo en los Estados Unidos, y no se ponen a pensar todo el daño que le están haciendo a la gente. Entonces yo hablo, en esta ocasión estoy hablando de algunos de estos temas o subtemas de la violencia, y hay otro tema que también estoy tratando en el concierto, es lo de las famosas reformas estructurales que se hicieron en México y que echan atrás la expropiación petrolera de 1936 que hizo Lázaro Cárdenas y que le ha dado a México la posibilidad de sobrevivir. Del 38, ¿no? Fue en el 38, ¿no? En el 38. Sí. Y entonces, ahora el gobierno de México echa atrás este beneficio de los mexicanos y les entrega en bandeja de plata el petróleo y la industria eléctrica a las grandes empresas extranjeras. Sobre eso vamos a estar hablando. Pues tremendo, sobre todo lo que me has dicho de la violencia, muy muy conmovedor. Qué buen tema, o sea que seguramente tendrás casa llena, Esteban León, este viernes. Eso esperamos, querido Rubén. Quiero dar el teléfono para que la gente llame a pedir información. Los que quieran asistir, no se pierdan este único concierto de Gabino Palomares en Los Ángeles. Es la segunda vez que nos acompaña. Va a ser el próximo viernes 19 de septiembre, como ya lo mencionabas, a las 9 p.m., y para informaciones, el área 323-997-5825. Repito, el área es 323-997-5825. Gabino Palomares en concierto. Para nosotros es sumamente importante que cantores de la talla de Gabino crucen la frontera, nos traigan contrabando ahora la cultura, ahora que también aquí estamos llenos de vicios. En sus conciertos, Gabino Palomares echa mano de los sentimientos más íntimos, como mencionaba, no solamente las canciones de denuncia, las canciones que ponen el dedo en la llaga, también canta cosas alegres, también canta canciones de amor, pero sobre todo y ante todo entabla una comunicación con el público, así que el público se puede sentir libre de preguntarle algo en el concierto a Gavino, y Gavino más que contento de contestar las inquietudes y las preguntas que tenga el público. Así que esa es la divisa que se cubrirá el próximo viernes 19 de septiembre en el Centro para las Artes de Eagle Rock. Ustedes preguntan, y yo les amplio la duda. Ustedes preguntan y yo les amplio la duda. Esteban, ¿repites el número telefónico? Perdón, pero me acordé de ese, de que creo que fue Mario Benedetti quien dijo, cuando ya teníamos las respuestas, cambiaron las preguntas, ¿no? Pero, muy bien. Pero bueno, el teléfono. Genial. 323-997-5825. 997-5825. El área 3, bueno, oye, y leo que supuestamente, bueno, estudiaste, no supuestamente, pero que estudiaste en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde eres originario, para ingeniero químico, pero pues no concluiste la carrera, mandaste la química al cuerno de la luna y te dedicaste al canto, ¿verdad? Bueno, viene una pausa, Gavino Palomares, regreso porque si no, te voy a cortar feo y no me gusta eso. Vamos a regresar al último segmento, escucharemos alguna otra canción de Gavino Palomares. Ahí nos comentas un poquito de este viraje que pues muchas personas tienen, que entran a una carrera así universitaria muy formal y luego se dedican a áreas del arte que verdaderamente tengan resonancia con su vocación, con su yo profundo, ¿no? Y es el caso tuyo. Por cierto, en el 2007 celebró sus 35 años de trayectoria musical allá en el Centro Cultural Olin Yolistli, donde yo trabajé años como jefe de prensa de la Filarmónica de la Ciudad de México ahí. Regresamos con Gavino Palomares. Bien amigos, aquí de regreso en este día miércoles, en el último segmento del programa de esta tarde, quisiera introducirlo nuevamente con una canción que se titula Hace como un año, de Gavino Palomares. Escuchemos un fragmento y regresamos con él y Esteban León para reiterar la invitación y que nos vuelva Gavino también a invitar para escucharlo acá en Los Ángeles este viernes. Hace como un año, adelante. Hace como un año que por estos días la esperanza sueño me vino a vestir. ¿Quién me lo dijera que la profecía hiciera las suyas en el mes de abril? Hace como un vino que nos lo bebimos, como una fuerza que nos invadió. Hace como un año, voz de Gavino Palomares. Entonces, a ver, dinos, Gavino. Oye, me estaba acordando que decías que mis amigos me cotorrean, dicen que yo me dediqué a la química porque no tengo nada de físico. Pero bueno. Oye, tú sabes quién es la mujer, ¿sabes quién es la mujer que ha tenido el mejor físico de toda la historia de la humanidad? La mujer con el mejor físico, pues la mujer de Einstein. La mujer de Einstein. Claro. Oye, Rubén, pero adelante, Esteban. Me acordé de esto que dices del sentido del humor. Yo también estoy ahorita complementando el concierto con canciones de Chava Flores. Y ahorita yo no le había dicho a Esteban, pero me gustaría mucho que estuviera conmigo en el concierto. Entonces también les anuncio a sus fans que va a cantar Esteban para que vayan. A ver si así me hacen caso anunciando a Esteban. Ah, buenísimo. Bueno, adelante, Esteban, porque se nos va el tiempo. Oye, solamente quería decir que Gavino nace en Guanajuato, si mal no recuerdo, pero es como su patria chica, San Luis Potosí, porque ahí estudia y a mediados de los 70 es cuando llega a la Ciudad de México, ¿cierto, Gabino? Sí, yo empecé a cantar en el Festival de la Canción Universitaria en el año de 1972, y en el 76 me fui a la Ciudad de México, y fue para mí lo más importante. Yo iba a queriendo ser el cantante de la radio y la tele, y resultó que la vida me tenía preparado algo mejor. Era el contacto con las organizaciones sociales y políticas en México, y no solamente en la ciudad, sino en todo el país. Y eso fue lo que a mí me hizo crecer como ser humano y como cantante. Desde entonces, yo lo que he hecho a lo largo de toda esta vida como compositor y cantante es ser una suerte de espejo de la realidad de la gente, y luego ponerle ese espejo para que la gente se vea. A veces no les gusta mucho a la gente como son, pero pues así son. Qué bien. Muy bien, pues Esteban, nos quedan dos minutos. Adelante, Esteban. Sí, quiero dar la información del Centro para las Artes el próximo día viernes. Gabino Palomares en concierto a las 9:00 p.m. Teléfono 323-997-5825. 997-5825 en el área 323, y esperamos, ahí los esperamos atentamente, te esperamos, Rubén, así como dice la canción de Gabino, hace un vino que no lo bebimos. Pues que no se diga más, ahí estaremos, un abrazo. Ahí los espero, un abrazo. Y ¿cuándo vuelas? Yo voy el mismo viernes. El mismo viernes voy a hacer un concierto en San José, California, y luego ya regreso ahí con ustedes para estar allá. Allá nos vemos desde temprano para tomarnos un cafecito. Te mando un abrazo, bueno, y también aprovecho para mandarle un abrazo a todos mis buenos amigos de Los Ángeles, y reiterar la invitación a que vayan, a que nos pasemos un buen rato el próximo sábado. Próximo viernes. Muy bien. Viernes. Muy bien. Gracias, Gabino Palomares. Gracias, Esteban Lón. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Jesús allá en Miami. Gracias a Roberto Ticona en la producción. Gracias a ustedes que nos hacen el favor de su atención. Les espero el día de mañana, jueves, que recuerden, los jueves tenemos una hora nada más. Nos mocharon una hora por la cosa del fútbol americano, pero vamos a estar pendientes de lo que ocurre en Escocia y otros temas. Les espero el día de mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada.